Vamos a ver entonces cuáles serán los títulos más importantes en las próximas horas. Buena noticia para los pibas, pibes, ¿eh? Así es. De Santa Fe, ¿no? Sí, los adolescentes entre 12 y 16 años van a poder hacer actividades deportivas a partir de mañana. Y aparte también se extiende el horario. A partir de mañana se van a modificar también las edades y las personas autorizadas a realizar actividades deportivas en toda la provincia de Santa Fe a partir del decreto publicado por el gobierno provincial que dispone que los mayores de 12 años están autorizados a realizar actividades deportivas. Antes solamente eran los mayores de 16 los que podían hacerlo. Por otra parte, se extiende el horario en el que se puede hacer el ejercicio. A partir de mañana va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 21. Antes era hasta las 19 horas. Bien, esto es para pibes de 12, 16 años y solo en la ciudad de Santa Fe. Así es. Bienvenido sea. Lo que nos va a contar Martín ahora me parece que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo que vamos a tener en el futuro. Hace poco hablábamos con Walter Correa, diputado nacional, sobre el teletrabajo. Bueno, Walter le dio positivo el COVID esta semana, ¿no? Así es, el otro día lo comunicó a través de sus cuentas sociales. Tiene síntomas leves, pero lamentablemente dio positivo por COVID-19, Walter Correa. Se viene el teletrabajo, ¿será otra agresión al mundo de los trabajadores? Bueno, mañana van a exponer empresarios y abogados laboralistas sobre un proyecto para justamente proteger y regular el laburo desde casa. Así es, bien lo decías, va a ser mañana ante una comisión de la Cámara de Diputados que se va a debatir este proyecto de regulación de teletrabajo, que lo que busca es establecer un marco general para garantizar los derechos laborales de los empleados que cumplen esa tarea. Esta va a ser la tercera y la última reunión informativa de la Comisión de Legislación de Trabajo, que es conducida por la diputada oficialista Vanessa Siley, que analiza 18 proyectos presentados por diputados de diferente extracción política para establecer estos parámetros de modalidad de trabajo. El grupo asesor de diputados lo que va a hacer es culminar con esta etapa de audiencias con los sectores involucrados y buscar emitir un dictamen mañana o entre el martes y miércoles acordada entre las bancadas parlamentarias que se podría tratar en la próxima sesión. Así que en estos días vamos a tener más novedades. Vanessa es una de las que junto con Walter Correa hizo uno de los 18 proyectos que hay en la Cámara de Diputados. La última que nos va a contar Martín y que será noticia en las próximas horas tiene que ver con Donald Trump, que ayer tuvo un día de furia. Sí. Ayer tuvo un acto por la campaña de reelección y primero lo hizo sin barbijo. Sí. Después le habían armado dos escenarios, uno adentro del tinglado y otro afuera, porque va a haber tanta gente que va a tener que saludar, va a quedar gente afuera. Bueno, no llenó ni la mitad del estadio. Esto tiene que ver con que retomó la campaña electoral, pero sigue de alguna manera encerrado con el tema de la pandemia. Bueno, el presidente de los Estados Unidos ignoró todas las medidas de precaución emitidas por su propio gobierno y juntó a miles de personas sin barbijos, mientras que, bueno, recordar que su país registra casi 120.000 muertos y más de 2.000 millones de contagios. Y textualmente dijo esto: la elección del 2020 es muy simple. ¿Quieren arrodillarse ante una turba de izquierda o quieren pararse con la frente en alto y orgullosos de ser estadounidenses? Esto lo propuso Trump para empezar a crear el clima nacionalista que marca su campaña. También, aparte, criticó las manifestaciones que tomaron durante semanas las calles de las ciudades en todo el país y principalmente a los alcaldes y gobernadores demócratas que permitieron esto en lugar de militarizar con la Guardia Civil y reprimir. Y aparte de todo esto, Trump se congratuló por las medidas tomadas hasta ahora, sostuvo que el aumento de casos se debe solamente al aumento de pruebas realizadas y por eso también le pidió a su equipo que reduzca los tests que se hacen para detectar infectados. Así que durante esta semana va a ser terrible todo lo que se viene con respecto a esto porque supuestamente va a bajar todos los tests. Y su país tiene millones de casos de muertes y de contagios. Bueno, algo más para sumar a estas locuras que viene encabezando Trump en los últimos días. Hace algunos días uno de sus ministros sacó un comunicado en Twitter diciendo como que las cosas con China, las relaciones comerciales iban por buen puerto y demás, y salió Trump a cruzar a su propio ministro diciendo que él no descarta en ningún momento cortar toda relación comercial con China. Dijo que es una opción que tiene, que si tiene que llevarlo adelante lo va a hacer. Así que bueno, discrepa hasta con sus propios ministros. Bueno, mientras tanto, mientras no corte relación con Japón, que tiene cumbia, eso sería terrible, ¿no?